Hola, buenas. Soy Irene Fabre y esto es Poplitics. Y bueno, yo, ¿qué tal? ¿Qué tal estáis vosotros? Porque es que eso, yo venía con un discurso aquí para contaros que estaba genial, pero es que ya no estoy genial, porque esta es la tercera grabación que llevo de la primera parte del programa. Porque se me ha borrado tres veces, que yo ya no puedo más. Pero bueno, aparte de esto, pues eso, yo tenía un discurso preparado entero contándoos que estaba genial y súper contenta. Y diréis, ¿por qué estaba? ¿Por qué no estás? Porque estar ahora mismo no estoy en la tercera grabación, pero ¿por qué estabas tan genial y tan contenta? Pues porque ha pasado algo muy extraño, que es que a mí me dé la razón. Y esto no es extraño porque yo no la tenga, porque yo soy una persona que suele tenerla. Esto es porque yo creo que la gente se ha dado cuenta que cuando me da la razón se me va un poco, entonces ya no me la dan. Pero bueno, eso, me dio la razón, además no me lo dio una persona, me lo dio el universo, que sienta muchísimo mejor. Y esto lo cuento porque vi El Caballero Verde, que es un peliculón, pero un peliculón, bueno, el de 2021. Hay una versión vieja que sale Sean Connery que no tengo ni idea. Pero bueno, eso, El Caballero Verde, que me encantó y que es súper triste porque ha tenido súper poco impacto, pero bueno. Que esto, El Caballero Verde es una historia que dentro del ciclo artúrico. ¿Que esto qué es? Pues eso, por Rey Arturo, Camelot, toda esta vaina. Es decir, que está ambientado en la Edad Media en Inglaterra. Bueno, a ver, Camelot no existe, pero que hay más o menos por ahí. Una cosa así. Entonces eso, que una historia ambientada en la Edad Media y me recuerda a los Bridgertons porque utiliza esto que expliqué de los anacronismos. Dentro de la, esto es la Edad Media, pero cada uno de una raza y un color. Y es que se demostró empíricamente que lo que expliqué con los Bridgertons tengo razón. Y me puse muy contenta. Más me gustó mucho esta versión porque Ginebra no está buena. Porque siempre ponen una Ginebra impresionante y un Rey Arturo que es un mediocre. Y es que esas parejas descompensadas no se las cree nadie. Aparte que yo creo que en la Edad Media no había nadie atractivo. Porque tenían todos el pelo muy graso, porque no se duchaban, claro. Entonces eso, fue una época pues poco erótica de la humanidad. Pero bueno, ya me centro con lo que a lo que veníamos, que es con los Peaky Blinders. Volvemos con nuestro señor preferido, Tommy Shelby, que es, pues eso, un personaje controvertido. Lo explicamos la semana pasada, pero bueno, hago así un review rápido. Es lo mejorcito de la casa. Es violento, es un alcohólico, es drogadicto, bueno, y lo de las prostitutas tampoco le desagradan. Así que así, a priori, como que esta persona, pues a héroe no es bueno. Pero, claro, hay que buscarle un camino para encumbrarlo, para que no se te caiga la serie. ¿Y cuál es este camino que se busca Steven Knight, el creador? Pues la semana pasada me la tiré entera hablando de hombres y señores. Pero ya estoy harta. Me voy a centrar en las mujeres, porque hablar todo el rato de estos señores tan rancios, pues me canso. ¿Y por qué de mujeres? Porque justamente el uso de las mujeres es uno de los mecanismos que utiliza Steven Knight para justificar estas acciones, que a veces no son las mejores, de Tommy. Hacemos memoria de la pregunta inicial que planteamos la semana pasada. ¿Cómo este señor, que está tan desfasado, que huele así como armario cerrado, se ha convertido en un icono sexual en un momento en el que parece que este ideal de hombre, pues es hipermasculinizado, pues parece que está pasando a mejor vida? Pues aquí entran las mujeres. Este señor es un capullo. Así que hay que buscarle, pues eso, una justificación para sus múltiples capulleces. ¿Y a quién nos encontramos aquí? A la Grace. ¿Qué tiene especial Grace? Pues que a Tommy le gusta un poquito. Es el arquetipo de personaje de interés romántico. Que lo que te permite este personaje es explorar ese lado más emocional del protagonista. Digamos que nos hace empatizar con él y así, pues bueno, justificamos sus acciones, que pues no son precisamente siempre las mejores. Hay una escena muy reveladora en la que Tommy habla con Grace y está muy afectado por la muerte de uno de sus caballos. Así que aquí os la dejo. ¿Quiere que lo deje solo? Quería compañía. ¿Dónde está Harry? Se ha tomado la noche libre. Ha ido a ver una película. ¿Qué tal su caballo? Acabo de meterle una bala en la frente. ¿Estaba cojo? Me estaba mirando mal. Y mirar mal a Tommy Shelby es mala idea. ¿Qué desperdicio? Sí, un desperdicio es lo que es. Estuve en Francia. En Francia me acostumbré a ver morir hombres. Nunca soporté ver morir a los caballos. Es una muerte. Vale. Fea. A Tommy no se le acaba de morir un caballo. Lo acaba de matar. Porque ¿quién quiere un veterinario cuando tienes armas de fuego? ¿Para qué? ¿Qué tontería es esa? Tommy es una persona que no le ha temblado el pulso para cargarse a un animal. Pero casualmente, delante de la chiquita que le gusta, tiene el corazón partido, como Alejandro Sanz. Al espectador, tú como espectador, te dan una de cal y otra de arena. Le pega un tiro con todísima su cara de sota a un animal, pero de repente, pues es que está muy triste, es que está fatal de lo suyo. Entonces a ti te la cuelan y dices, ¡ay, pobrecito! Se ha quedado sin mascota. Y así, también esto justifica al personaje, pero te justifica a ti como espectador. Porque así tú no te sientes tan mal por el hecho de sentirte atraído por una persona que se ha cargado a medio Birmingham. Que yo a esto lo llamo la justificación de los capullos. Una cosa, una larguísima tradición occidental. Y en España ya nos llevamos la palma. Le creamos un tópico literario en torno a ello, que esto es el famosísimo Don Juan. Tirso de Molina escribe en 1630 El burlador de Sevilla, iniciando pues eso, esta tradición literaria. Luego viene Mozart y se sube al carro componiendo Don Giovanni. Y vamos a escuchar un fragmento de Del Mamma Mia. Qué bien se me da el italiano. El aria con la que comienza el segundo acto de esta ópera. Mamma mia, il catalogo è questo. Delle belle chiamò il padron mio, un catalogo gli è che ho fatto io. Osservate, leggete con me, osservate, leggete con me. In Italia 640, in Lamagna 231, 100 in Francia e Turchia 91, ma in Spagna, ma in Spagna son già 1300 e va tra queste contadine, cameriere cittadine, da contesse baronesse, marchesane, principesse, vandogli, dogli, grano, dogli, forma, dogli, età, dogli, forma, dogli, età. Bueno, en este aria, Leporello, que es el criado de Don Giovanni, dice lo siguiente, os traduzco porque como habéis visto, a mí el italiano tampoco se me da genial. Dice, mi querida señora, esta es una lista de las bellezas a las que mi amo ha amado. Una lista que yo he compilado. Observa, leed conmigo. En Italia 640, en Alemania 231, 100 en Francia, en Turquía 91. En España ya lleva 1003. Bueno, en España estamos graciosonas. Entre ellas campesinas, damas de compañía, mujeres de ciudad, condesas, baronesas, marquesas y princesas. hay mujeres de todos los grados, de todas las formas y de todas las edades. Porque Don Giovanni la tiene prendida como un candil. Es una maravilla. Pero estos dos señores, Mozart y Tirso, a mí me caen bien. Son majos en el fondo. Porque crean, estos señores, que son muy capullos, porque ya habéis visto a Don Giovanni, o sea, ¿qué le pasa a esta persona? Pero al final se los cargan. O sea, se dedican a arruinarle la vida a innumerables mujeres, pero Dios tiene la decencia de mandarlos al infierno al final. Que me es una idea que me reconforta. Me da gusto, la verdad. ¿Qué pasa? Llegan los románticos, romanticones ellos, en el siglo XIX, y no hay nada más en el mundo que les guste más que un capullo mayúsculo, un antihéroe. Pues eso, un fuera de ley, el pirata de Espronceda, el corsario de Lord Byron, todo esto. Entonces viene Zorrilla y decide que su Don Juan Tenorio pues no puede acabar con una lección moral sobre lo malo que es ir por ahí desvirgando monjas. No quiere, él quiere salvarlo. Dios lo amenaza, pero él se da cuenta, Don Juan, en su eterna inteligencia, se da cuenta de una cosa. Que las mujeres no son solo un maniquí con genitales, que también puedes tratarlas como un ser humano. No, de eso no se da cuenta. Porque ¿para qué? Completamente innecesario. Se da cuenta de que el amor de Doña Inés, que es el personaje de interés romántico en esta trama, que a través de Doña Inés puede redimir su alma. Se crea un binomio, que ya durará para siempre en la ficción, un patrón, que es el mujeriego atormentado, que hace un montón de cosas malas y es terrible, pero todo porque está malito de la cabeza, ¿eh? No porque sea una mala persona o sea un capullo, no, él está malito de la cabeza, pero tampoco va a ir a un médico. Y eso, está el mujeriego y la heroína barra terapeuta barra santa incorrupta, que tiene que dejar su vida de lado, porque ¿para qué vas a hacer tú cosas por tu cuenta? Ella tiene que dejar toda su vida para conseguir sacar al protagonista de esta espiral de autodestrucción masculina a través de, dos puntos, el amor. ¿Qué tú dices? Pues me huele a rancio. Pues no nos equivoquemos, porque es básicamente el esquema que sigue L. James, que es la autora de 50 sombras de Grey, eso para la trama principal de 50 sombras, que es Christian Grey, que es un infómano, maltratador, y que es, entre comillas, salvado de sus traumas gracias a el amor de su ferretera favorita, que es la Anastasia. Entonces llega Grace, volviendo a los Peaky Blinders, y lo que hace es sacar esa cara más dolorida, traumatizada, de Tommy Shelby, sale a la luz. Y entonces ya deja de ser únicamente un criminal, sino que pasa a ser un señor así como rudo, pero que tiene sus corazoncitos, tiene sus traumas por dentro. Y necesita una mujer, necesita una señora urgentemente para evitar su propia autodestrucción. Porque no hay terapeutas en todo Birmingham. Le hace falta la Grace. Bueno, entonces, es verdad que Grace no es el único personaje femenino. Está Polly, que es la tía de Tommy, y Ada, que es la hermana, la parturienta que nombré en el episodio anterior. Y eso, por un lado está Polly, que Polly es un personaje chulísimo que está súper bien construido, es que es una maravilla de personaje. Que bueno, estaba interpretado por la actriz Helen McCrory, que bueno, ya sabéis que el año pasado murió de cáncer, pero bueno, repito, es un personaje espectacular, que es muy interesante porque es una mujer que dentro de este ambiente hipermasculinizado llega a ser la segunda de mando de los Peaky Blinders. Y tú te preguntas, ¿cómo han dejado mandar a esta maravilla de mujer en este contexto así como tan rancio? Pues porque a efectos prácticos, esta persona no es una mujer. O sea, sí que lo es. Pero no la consideran como tal. O sea, bebe como cualquier hombre, va armada, fuma puros y además, bueno, y es súper violenta además. Su presentación en el primer capítulo, en el primer episodio de la serie, es súper simbólica. Le apunta a uno de los Selby, a John, al más pequeño, al hermano más pequeño. Bueno, está Finn, pero es que Finn tiene 10 años, no le va a apuntar con una pistola a un niño de 10 años. Eso, le apunta a John, su sobrino, con una pistola en la cabeza. Mira el revólver. ¿Lo reconoces? ¡Levanta del suelo, animal de bellota! ¡Tía Paul! ¿A qué coño ha venido eso? Finn estaba jugando con esto junto al canal. Estaba cargado. Casi le vuela las tetas a Ida. Se me habrá caído. Estaba en el aparador de la casa de apuestas, con balas dentro. Pues yo estaría borracho. ¿Y cuándo no lo estás? Tía Paul, perdona, perdona. Si me juras no volver a dejar armas por ahí, no se lo contaré a los demás. Y que tengas 4 críos sin mujer es menos duro que la bota de tu tía en el culo. Llegamos tarde. Vale, lo que acabo de decir no es del todo cierto. He mentido un poquito. Es cierto que entre los hermanos Selby sí que la consideran una mujer porque tiene ese papel materno. Esta escena me parece muy simbólica porque Steven Knight combina de manera súper inteligente los roles masculinos y femeninos en un solo personaje. Es masculina en el sentido de esa agresividad que muestra, con la que se manifiesta. Dice, casi le vuelas las tetas a Ida, para decir que casi dispara a su sobrina, utiliza como ese lenguaje súper vulgar, que hace que la escena parezca todavía más agresiva, más incómoda, bueno, más agresiva que apuntarte con una pistola a la cabeza. Pero también es femenina, porque pues eso, es muy maternal. A los hermanos Selby, sus padres les abandonan y solo tienen a su tía, pues eso, para que les eche la bronca. En la dimensión de la banda, Polly es un hombre, porque tiene pues eso con sus pistolas, sus asesinatos y su whisky y sus cosas. Pero es verdad que a ojos de sus sobrinos, pues es su tía. Pero vamos, que su categoría, su estatus dentro de la banda, se lo da el hecho de ser considerada un hombre a ojos del resto de los Peaky Blinders. Y luego está el personaje de Ida, que para explicarlo me gustaría contar una pequeña anécdota que a mí me hace, entre comillas, gracia. En verdad no me hace gracia, lo paso mal. Me hace una gracia irónica. En 2017 se celebra un acto del G20. ¿Qué tendrá que ver el G20? Pues ahora vais a verlo. Eso, se celebra un acto del G20, una reunión de las mujeres más poderosas del mundo. Va Angela Merkel, la Christine Lagarde, que bueno, es la directora del Fondo Monetario Internacional. Un montón de gente. Un montón de señoras muy importantes con muchas perras. Invitada estrella, redoble de tambores, Ivanka Trump. Las funden a todas a preguntas sobre el feminismo, a lo que Ivanka responde que a tope con él. A Ivanka le encanta que ella se abandera feminista, bueno, a muerte. Claro, entonces, pues lógicamente le caen preguntas sobre su señor padre Donald Trump. Porque pues ella se puede creer la nueva Simone de Beauvoir si le apetece, pero este señor del que ella, aparte de ser su hija, ella también es su asesora, pues tiene serias denuncias por acoso sexual. Bueno, y hay vídeos, hay grabaciones, hay de todo. A lo que ella respondió sin gota de ironía, cito textualmente, leo, los electores saben, como antes, por qué temas está dispuesto a luchar mi padre y que va a ser el primero en esta lucha por las mujeres. Con todos sus cojones morenos. Perdón, yo me ahorro comentarios. Bueno, ya he hecho un pequeño comentario. No lo tenía en guión, se me ha escapado. Pues eso, no hago comentarios porque ir a la cárcel hoy no me apetece. Mañana os comento. ¿Qué con esto qué quiere decir? Pues que a nivel mediático, el feminismo como concepto se ha vaciado de tal manera que es que ya no tiene este significado de acción revolucionaria que cuestiona la hegemonía masculina, sino es esa cosa que tiene que ver con las tías. Y pues a Ida pues han cogido esto, lo han utilizado para su trama, se han subido a este carro. Porque eso, la presentan como una mujer independiente, moderna, que hace lo que le da la gana, y eso que le da la gana es desligarse de las actividades criminales de sus hermanos. Bueno, y liarse con un comunista. ¿Qué tú dices? ¿Qué tendrá que ver aquí ese señor comunista? Pues que casualmente es de comunista, no le cae bien a Tommy. Y su constante rebelión no es quiero ser una mujer independiente, sino quiero ser una mujer independiente para liarme con esta persona que le cae mal a mi hermano. Que eso está muy bien, que cada uno con lo suyo. Ya tengo bastante con lo mío. Pero el problema es que te la venden como un sujeto revolucionario cuando, pues bueno, hay cosas que hace bien, hay alguna que hace mal. Los guionistas, muy brillantemente, crean esta idea de mujer, vamos a decir entre comillas, feminista, dentro de un contexto ultramasculinizado. ¿Para qué te sirve una entre comillas feminista en los Peaky Blinders? Pues para justificar que las mujeres en la trama pues brillan un poco por su ausencia. Están estas tres que he contado y alguna extra, y yo creo que ya. Bueno, ya en las temporadas, ya os dije que me centraba más en las primeras temporadas, en las temporadas más avanzadas, pues ya salen más, pero bueno, hablando de estas dos primeras. Y B, sirve para justificar, pues eso, la masculinidad tan rancia que rezuman el resto de personajes. ¿Qué hacen para que esta justificación sea efectiva? Pues la vuelven icónica. Tiene que ser un icon, como Paris Hilton. La introducen en momentos clave dentro de la narrativa de la serie, pues eso, con su discurso de corte progresista, y entonces tú, como espectador, aceptas que dices, bueno, aceptas mejor todas las burradas que vienen después, porque dices, a ver, ¿cómo estos señores van a ser tan rancios como parecen si tienen una hermana que es más maja que las pesetas? Y hay una escena que es tremenda en cuanto a enmarcar, pues eso, este carácter de la hermana del que hablo, en el sexto episodio de la primera temporada, en la que los Peaky Blinders se tienen que enfrentar a Billy Kimber, hoy, ¿yo por qué no sé hablar inglés? Yo tengo un C1, pero no sé hablar, hoy no toca saber hablar inglés. Que bueno, es uno de los villanos de la serie. Bueno, a Billy Kimber y a todas las cuadras, ¿sabes? No se va a enfrentar solo a él. Bueno, total, que los malos de Billy Kimber los triplican en número. En el momento de la batalla, cuando va a comenzar, llega Aida, se pone entre ambos, vestida entera de viuda, con el carrito en el que va su hijo y suelta este discurso. ¡Apartaos! ¿Qué estás haciendo? Los hombres le llamáis a esto tierra de nadie, ¿verdad? ¡Aida! ¡Cállate y escucha! ¡Te has vuelto loca! ¡He dicho que te calles! Casi todos estuvisteis en Francia. Así que ya sabéis lo que viene ahora. Yo tengo a mis hermanos y a mi marido aquí, pero todos tenéis a alguien esperándoos. Me he vestido de negro para prepararme. Quiero que me miréis bien. ¡Quiero que me miréis muy bien! ¿Quién se vestirá de negro por vosotros? ¡Pensad en ellos! ¡Pensad en ellos ahora mismo! ¡Y mataos si queréis! Pero ese bebé no va a moverse de ahí. Y yo tampoco. No odio a Aida ni nada, no os preocupéis. A veces me enfado con los guionistas. Bueno, es que yo me enfado mucho con los guionistas. Es algo común en mi persona. Pero en verdad esta chiquita es bien apañada y hace más cosas que liarse con un comunista. Pero es que si yo no critico a la gente no me siento a gusto. Pero bueno, corazones, que hasta aquí hemos llegado. De alguna manera he conseguido hacer una temporada completa. Todavía no tengo muy claro cómo, pero bueno, lo he hecho. 6 episodios de 20 minutos, como Fleabag. Ese era el objetivo, convertirme en la Phoebe Waller-Bridge. Ojalá yo también quiero un Emmy, pero bueno, fumando espero, como Sara Montiel, a mi Emmy. Estarse contentos, porque a lo mejor algo va cayendo durante el verano. Y bueno, que la segunda temporada tampoco tardaré mucho en sacarla, pues porque tampoco tengo muchas más cosas que hacer, la verdad. Pero bueno, venga, me voy ya, que me eternizo. Y bueno, para acabar como uno de los grandes de España, citaré a M. Rajoy. Y diré buenas gracias y muchas tardes. There ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. When I hear that trumpet sound, I'm gonna rise right out of the ground. Ain't no grave. Soy Irene Fabre y esto es Poplitics. Muchísimas gracias por escucharnos y hasta la temporada que viene. un programa producido por Rodrigo Torrejón para Recoacción.